trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he comprado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer. Muy buenos días. Nuevamente la central de los trabajadores de la Argentina en el aire con la hora del 14 bis. Hoy con la ausencia de nuestro conductor habitual, Ernesto Avellaneda, quien llegó de viaje esta madrugada, así que hoy le dimos el descanso merecido. Así que Ernesto, si estás escuchando, el abrazo grandote y espero que te recuperes de este viaje que tuviste el día de ayer y llegaste a la madrugada, ¿no? Bien, ahí acabamos de, en la víspera de hoy, tuvimos una jornada muy especial, inclusive los que somos docentes, estuvimos trabajando el día de ayer en las escuelas con esta jornada de recordación de este hecho histórico importante en nuestra patria, que fue la institución del primer gobierno patrio. Vamos a emitir nuestro saludo en función de esta histórica fecha, ¿no? El 25 de mayo de 1810 fue el final de una historia de resistencia, de sometimiento y oprobio, y dio comienzo a un nuevo proceso de acción liberadora, de construcción de un nuevo colectivo en el que se rescataran valores rectores que deben guiar nuestras conductas y que son la unidad, la solidaridad, pudiendo de esta manera superar el individualismo absoluto que lesiona la dignidad de los hombres y conspira contra el ideario de nación que debemos poseer como ciudadanos debidamente cohesionados a la luz de una común identidad de destino y de país. Vaya nuestro homenaje a quienes con absoluta convicción sostuvieron sus ideas, las sembraron y lograron que a lo largo del tiempo florecieran en cientos de argentinos. Comprendieron que la construcción de una sociedad justa, equitativa y digna es posible. Bien, ese era parte de nuestro saludo. Lamentablemente por un problemita técnico estuvimos que sacarlo del aire, ¿no? Pero era nada más que la reflexión de decir que así como aquellos patriotas se animaron a ponerse los pantalones en largo y decir dejamos la etapa de resistencia después de 300 años de dominación española para pasar a la etapa de la acción, a la etapa de llevar adelante los proyectos. Y bueno, imbuidos también desde esa óptica y de esa mística, hemos tenido la posibilidad, desde lo que son los compañeros de la CTA, también de decir en un momento, allá hace casi 20 años, pasamos de la resistencia a la acción, ¿no? Pasamos de el sometimiento, el oprobio, a ponernos de pie y decir que con dignidad podemos salir adelante. Y por esa razón formamos esta CTA, que mantenemos esos principios rectores de la libertad, la igualdad y sobre todo la independencia. El principio de igual tratamiento de iguales en iguales circunstancias. Debemos hacer profesión de fe práctica nuestra adhesión a la democracia como un estilo de vida a través del compromiso cotidiano en aras del bienestar general. Pero debemos ser fiscales rigurosos de aquellos que, a través del uso del poder, se valen del mismo para burlar la voluntad y el mandato del pueblo, al tomar actitudes incompatibles con los deberes de austeridad y responsabilidad esperados por la ciudadanía, y dejan al descubierto su manifiesta o sutil indiferencia para con los marginados, los indefensos, los débiles, los que sufren, los que no encuentran destino. Debemos tomar las herramientas de la educación y la cultura como instrumentos idóneos y eficaces, motorizadores del cambio. Cambio que consiste en hacer de los conciudadanos seres pensantes, críticos y protagonistas, no meros espectadores, destinatarios de contenidos magistrales, anacrónicos e inútiles que se limitan a servir como un simple y burdo canal de imposición de ideología dominante. Decía Moreno, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones se sucederán a las antiguas. Y después de vacilar por algún tiempo ante mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Y por encima del plantado sin permiso del virrey, estuvo lleno de pájaros y se hizo grande el laurel. Usted me pidió permiso y yo le pedí al virrey. El virrey escribió a España para preguntarle al rey. El laurel volaba pájaros, laurel, laurel, laurelé. Sin el permiso de España, laurel, laurel, laurelé. Que se tire abajo el árbol si crece espaldas del rey. Con el árbol en las manos estoy cantándole a usted. Sin el permiso de España, con guitarra de laurel. Todo el río de la Plata canta laurel, laurelé. Bien, este era Los Trovadores, esta hermosa interpretación de el laurel del Río de la Plata, ¿no? Creo que ya muchas veces hicimos espalda del rey. Y estamos hoy acompañados con Marcelo Gracia Dei, de la Dirección de Catastro, y de Sergio Ilchuk, guardaparque también del Ministerio de Ecología, que estuvieron llevando adelante una serie de medidas. Y bueno, hoy en acompañamiento a este conductor, y en reemplazo de nuestro amigo Ernesto Avellaneda, lo tenemos a el benemérito Juan Pasamán. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, Ernesto, en realidad le dimos franco hoy porque ayer durante todo el día estuvo recorriendo la provincia por el tema de las elecciones del IPS, así que volvió recién esta madrugada, así que le dejamos descansar, le mandamos un saludo grande, Ernesto, que ha puesto mucho esfuerzo en todo esto. Y bueno, hoy aprovechando para discutir con los compañeros acá de ecología y de la Dirección General de Catastro, porque bueno, desde principio de año y ahora con más fuerza vienen haciendo medidas que tienen que ver básicamente con la cuestión salarial, ¿no? Exactamente. Le preguntamos a los compañeros. Justamente tenemos un audio que rescatábamos y damos el agradecimiento a los compañeros de Misiones 4 y de Ya Misiones, perdón, que nos harían este audio que escuchamos ahora. Pero hasta no tener algo concreto, nosotros no vamos a levantar las medidas. ¿Hablaron con algún ministro del gabinete provincial como para tratar de dar una eso? Y hubo más o menos una charla de un grupo de gente que está cerca. El ministro le escuchó, pero simplemente estamos a la espera. Todavía no tenemos la noticia, por eso digo, una noticia certera, la realidad concreta. El reclamo, ¿qué te propone? Nosotros estamos viendo un salario de bolsillo de 7.000 pesos para la categoría 12, la vía bancaria. 1.500 estamos pidiendo lo básico, el descongelamiento de la ciudad, que es lo que estamos pidiendo toda la administración. el pase a planta de los contratados, un aumento de inhibición por que tienen los agrimensores acá, que actualmente cobran 480 pesos, cuando una mensura simple, que está en el orden de los 3.000-3.500 pesos, que nos pueden ejercer su profesión en toda la provincia, porque está inhibido su título para ejercer. Bien, estas eran palabras de Marcelo. Marcelo, vos hacías estas declaraciones hace unos días a los compañeros de Llamisiones. Bueno, queríamos ver cómo está la situación a partir de ahí para acá, qué pasó, ¿no? Claro. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Todavía no tuvimos ninguna respuesta. Sabemos que el ministro tuvo una reunión con unos compañeros, como manifestaban esa nota, pero todavía no tuvimos ningún tipo de acercamiento. Lastimosamente, nosotros vamos a seguir con esta medida. Mañana, el lunes, vamos a tener una asamblea de vuelta. Claro, que era lo que comentaba en el audio, ¿no? Sí, nosotros hacemos asamblea los viernes y los lunes para ver más o menos evaluar lo que viene, lo que pasó durante la semana con nuestra medida. Y el lunes, bueno, ya más firme, habiendo analizado ya todo lo que había pasado, bueno, los lunes generalmente determinamos las medidas a seguir para la próxima semana. Ricardo, en realidad ellos atravesaron un proceso de conciliación obligatoria, así que le pediríamos que después nos resuma en qué terminó este proceso. Y por otro lado, mencionar que este sector de trabajadores, que es Catastro, junto con el Registro de la Propiedad Inmueble y con Rentas, ahí el gobierno este año instrumentó una política que tiene que ver con el tema de la sobrevaluación de los terrenos de todos los vecinos de la provincia y de Posadas, fundamentalmente, ¿no? Hubieron reuniones donde se denunciaba que los terrenos, las propiedades tuvieron un incremento en su evaluación entre 1.000% y 2.000%. Claro, que lo hacía inclusive nuestro compañero Aguirre, claro, a principio de año casi. Esto se tomó como medida en la época donde no había nadie prácticamente, y nos sorprendió a todos, ¿no? ¿No? Y bueno, este año la Dirección de Renta, le perdonó a los usuarios diciendo que parte de la deuda bonificaba, entonces la gente pagó más o menos lo mismo que pagó el año que viene. Ahora las propiedades quedaron ya sobrevaluadas. El año que viene, cuando los vecinos quieran ir a pagar sus impuestos a renta, se van a encontrar con la sorpresa que van a tener que pagar cifras multiplicadas por 10 o por 100, ¿no? Así que este conflicto va a estallar el año que viene. Por eso digo, ese es un sector estratégico de mucha importancia, donde los trabajadores salarialmente son explotados y donde se definen algunas políticas, ¿no? ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre esto, Marcelo? Sí, nosotros sabemos que es un punto estratégico, debido a eso es nuestra medida, por tantos días de paro y asamblea. Con el tema de la revaluación, lo único que puedo decir es que fueron muy muy hábiles al momento de entregar las boletas a los contribuyentes, ya que mucha gente todavía no tomó conciencia de lo que se va a venir a futuro. El tema con esto es que hay gente que mira su boleta inmobiliaria y dice, no subió mucho, me subió 15 pesos, 20, y la gente no sabe leer la boleta inmobiliaria. Ese es el gran problema. Al pagar su boleta inmobiliaria, el contribuyente está avalando esta suba, porque el año que viene no se sabe cuánto va a ser la bonificación. Claro, porque ahora lo que se hizo es dejar el revalúo que se hizo, sí, pero nadie sabe que se bonificó. Claro, exactamente. ¿Sí? Y el año que viene lo van a embocar a todos, así hablando mal y pronto, ¿no? Estamos a merced de las próximas resoluciones que saque el director de renta, el señor Toma, para ver cuánto va a ser la bonificación que va a cada contribuyente. Correcto. O si no va a haber bonificación. Si no va a haber bonificación también. Tema que con este aumento grande que hubo, muchos trabajadores de la provincia, y estoy hablando especialmente de los trabajadores estatales, los cuales tenemos muy bajo sueldo, quedamos enganchados en un nuevo impuesto, el de bienes personales. Todos saben que pasando los 305 mil pesos hay que aportar al Estado razón de bienes personales. Y con nuestro bajo sueldo, sinceramente, no vamos a poder hacerlo. Claro. O sea que esta medida es injusta, ya sea para toda la provincia de Misiones. Si bien había que hacer un revalúo, el último revalúo se hizo en el año 86, nunca más hizo un revalúo, se estuvo modificando a través del coeficiente, pero me parece que no es la forma en la que se hizo, no se respetaron la parte técnica que considera la ley. La ley le facultó a Toma hace 2 años para que pueda tener injerencia en la evaluación, hasta cuando comenzó el problema de las evaluaciones. Y bueno, y ahora fue Rentas el que verdaderamente el que realizó este revalúo. Bien, yo creo que acá hay algo escondido también, ¿no? Es que además del revalúo, ¿no es cierto? Es decir, tender a la recaudación por el otro impuesto que vos estabas hablando, sí. También, ¿no? Otro de los sectores que también está en pugna, y vos lo nombrabas, Juan, son los compañeros de ecología, ¿sí? Específicamente los compañeros guardaparques, que también de hace rato ya que vienen con problemas y vienen con reclamos. Y es una actividad que yo conozco porque estuve vinculado con ustedes, los guardaparques, y hoy lo tenemos acá, Sergio Ilchuk, porque cuando comenzaron a instalarse, y después de la primera camada de guardaparques de la escuela, tuve la oportunidad de darles una mano en lo que yo hacía en ese momento, que era la instalación de todo lo que era comunicación y todas esas cosas, ¿no? Así que conozco bien la situación en la que ustedes viven, y bueno, tuve la oportunidad el año pasado de recorrer la provincia y visitar algunos parques, y las condiciones no mejoraron para nada, ¿no? Así que vamos a escuchar un pequeño anticipo de lo que nos va a poner en tema sobre lo que le está pasando a los compañeros de ecología. Bien. Eran unas declaraciones de los guardaparques en cuanto a la situación en la que se encuentra. Bueno, una es más bien la cuestión salarial y la otra es el medio ambiente de trabajo, ¿no? Y la situación en que nos encontramos en la provincia de Misiones. En lo salarial, sectorialmente nos han dado una respuesta, hemos llegado a acordar algunas mejoras, como por ahí se ha definido en los medios, pero las funciones principales que tienen que ver con el básico, que tienen que ver con el mercado adicional, el desconfinamiento de la seguridad, automáticamente nos han dicho que iban a informar a gobernador y de ahí no hemos tenido ninguna respuesta hasta la fecha. En lo sectorial, el guardaparque, digamos, históricamente nunca se ha manifestado en las municipalidades, es la primera vez que los trabajadores ambientales venimos a aportar y estamos en este tren de lucha, porque la situación realmente es preocupante, y tenemos mucha vocación de servicio, y no estamos pudiendo, digamos, contener la inflación ambiental, no estamos contener la situación que nos está sobrepasando. Tenemos casa ejecutiva dentro de los parques provinciales prácticamente, hay registros fotográficos de la situación. Esto nos excede totalmente en cuanto a la operatividad. También el número de guardaparques, los recursos materiales, la cuestión inmobiliaria, no es suficiente y no tenemos una respuesta inmediata. Bueno. Era parte de las declaraciones que se hacían también la semana pasada, los compañeros, también a los compañeros de Ya Misiones, y exponían de alguna manera la situación de ustedes, Sergio, ¿no? Sí, así es. Ante todo, buenos días a la audiencia. Ahí justamente estábamos escuchando a Ronnie Rosa, y estaba comentando un poquito de la problemática que continúa hasta hoy mismo. Comentábamos fuera de aire que conocíamos de alguna manera la situación de ustedes, y que desde hace 10, 15 años a esta parte no se ha modificado, ¿no? Es decir, el estado de los destacamentos sigue siendo el mismo. Creo que hay alguna posibilidad de tener algún vehículo o algún cuatriciclo que antes no había, pero las condiciones ambientales que ustedes viven, y a veces pasan 15, 20 días solos en el monte, solos, porque a veces están muy solos, no se condicen con el trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Sí, así es. Realmente, con el tema de hablar de una política ambiental en la provincia de Misiones, yo creo que no existe. Mm. En sí no tenemos nada. Recuerden que el ministerio es un ente recaudador, pero, o sea, vos haces algo, haces un daño, se te cobra una multa. Pero y el impacto ecológico se tendría que revertir. Habría que ver hacer una sanción a esa persona, ya sea social, y corregir el daño que se hizo al ambiente, ya sea reforestarlo, en sí estamos netamente en la parte económica. O sea, hay un criterio exclusivamente recaudacionista, digamos, y no conservacionista. Sí, exactamente. Lamentablemente es así. Sí, Ricardo, sí. Probablemente muchos de los oyentes de FM Estilo no saben cuál es la actividad que hacen estos compañeros. ¿Por qué no le pedimos a Hiller que nos comente cuál es la vida un mes de un guardaparque? ¿Cómo trabaja? Bueno, Chito, te voy a comentar. Para llegar a guardaparque hay dos caminos. Uno es estudiar una carrera que se dicta acá en la provincia de Misiones, en San Pedro, de los cuales es una tecnicatura, 2 años y medio, aproximadamente 3 años te lleva. Y la otra, como nacieron las personas primeras, las idóneas que estaban en el campo, que le denominamos vaqueano, se pueden agarrar y quedar en el área. De esas, cualquiera de las dos maneras, le pasa exactamente igual. Caso puntual, voy a contar el mío. Yo actualmente vivo en San Pedro, de lo cual trabajo en la zona norte de la provincia de Misiones, en un parque que se creó justamente porque un guardaparque murió en las aguas del Moconá, salvando a un turista. Sí, me acuerdo de eso. Que es el señor Horacio Fuester. Bueno, nosotros tenemos un parque que tiene 5.000 hectáreas. Bueno, llega mi día de entrar a guardia, preparo mis cosas, agarro, tomo el colectivo, me tengo que trasladar desde mi domicilio 180 kilómetros al lugar de trabajo. Llego a una zona cercana, compro un poco de vibre, el tema de comida, me veo qué me está faltando en el tema de ropas, insumos, pila para la linterna, todo. Ahí ingreso al área. El área puntual donde yo trabajo, no hay señal, no hay... Cuando me refiero no hay señal, no escuchas radio, la comunicación es pésima, teléfono no existe, luz a veces tampoco existe. Y ahí te tenés que quedar 15 días. De los cuales... Contemos que tenés que acarrear el combustible para el grupo electrógeno y todas esas cosas, o eso se sacó ya. No, ¿qué combustible? Grupo electrógeno. Ojalá podríamos acarrear combustible. Muchas veces el combustible no existe. O sea que acá hay una cuestión bien... Si hoy llegamos a estar en este estado, es porque los guardaparques los seguimos manteniendo a pulmón. Correcto. Todo lo que estoy diciendo que lo tengo que comprar... Es con tu sueldo. Es con mi sueldo. O sea, eso de acarrear combustible es un sueño. Estamos financiando al Estado en el funcionamiento de los parques, ¿no? Es decir, el guardaparque está... Le pasa más o menos... Es decir, que en esta provincia turística, digo, porque si descuidamos nuestra selva natural, digo, en 10 años esto puede quedar hecho un desierto, digamos, la tarea de los guardaparques es fundamental en esa cuestión, es central, ¿no? Así que esto se mantiene gracias al esfuerzo de los guardaparques, no porque el gobierno tenga una... Porque ahí deberían pagarte el pasaje, los insumos, todo, ¿no? Así que vos con tu sueldo pagás todas esas cosas y te vas durante 15 días a tu lugar de trabajo. Exactamente, durante 15 días vos tenés que permanecer en el área. Caso puntual, yo estoy contra el borde del río San Antonio, que es límite de la provincia, y tenemos mucha presión de casa. Y la presión de casa a veces también ejerce mucha fuerza, mucha hostilidad, digamos. Claro. Nosotros tenemos un destacamento que tenemos 9 tiros de .38 contra la casa, que refleja lo que es el riesgo que puede uno vivir. Bueno, esa era una pregunta que hacíamos, Juan, antes de que continuáramos con el programa. Se había presentado, se había intentado de alguna forma que se le reconociera a ustedes el estado policial y pudieran hacer uso de armas como lo hace el Guardaparque Nacional. Sí, el Guardaparque Nacional está autorizado a portar el armamento correspondiente y defender el territorio, nosotros como corresponde que se haga, ¿no? Hay muchas desventajas, yo conozco casos de equipos de caza que vinieron del Brasil con armas de alto poder y de alta tecnología, con miras láser y todo ese tipo de cuestiones, y ustedes no tienen ningún tipo de armamento con el cual enfrentarlo, ¿no? Y no tienen el estado policial que permita detenerlos, por ejemplo. Exactamente, o sea, tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una ley donde tenemos y podemos ejercer el poder de policía. Pero ¿qué pasa con ejercer el poder de policía contra una persona que está armada? Ahí es donde se contrapone. Más allá de que hemos hecho prácticas de tiro, que igual son pocas, digamos, hemos tenido conocimiento de armas, la mayoría de los guardaparques maneja un arma, sabe manejarla, y se optó por algo que es muy triste. Bien sabes, la Constitución Provincial te avala la tenencia de arma y portación, de lo cual tenencia y portación, dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero a lo que vamos es que el guardaparque otra vez tuvo que entrar en un lugar que le pertenecía al Estado, porque es parte de tu trabajo que te contenga en la parte física, y después está, ni hablar de la parte psicológica y todo eso, que también estamos abandonados. Entonces, ¿qué hacemos? No nos queda otra que comprar las armas y... ¿De su bolsillo? De nuestro bolsillo nuevamente, con todas las municiones, hacer todos los papeles correspondientes para poder tener el arma. De uso privado. Exactamente. Para defender al Estado. Correcto. Entonces, contrapone mucho cuando agarramos y empezamos a estirarlo un hilo, otro... No sé, no queda muy bien en claro, y comparto en eso lo que decía Chito. De golpe estamos impulsando a la provincia de Misiones, Iguazú la Maravilla. Vengan a, conozcan Moconá, conozcan esto. Realmente venís a Misiones y dentro de poco solo fotos vas a poder verlo. Bien. Vos sabés que a veces me quedo sin palabras porque pasó tanto tiempo, Sergio, de... Te digo, a mí me da una bronca. De que, cuando yo estuve muy en contacto con los compañeros de Guardaparque, allá cuando recién se inició el Beñón, por ejemplo, no había nada. Andábamos ahí con machete en mano tratando de entrar. Y veo que no cambió nada, ¿no? Y con los muchachos de Catastro tampoco cambió nada. Y con los muchachos del hospital tampoco cambió nada. Y seguimos así, seguimos haciendo un raconto. Acá hay una problemática que realmente el gobierno de la provincia no está aplicando políticas en función de sus empleados, ¿no? Vamos a un tema musical y seguimos para ver cómo cerramos esto con tanto con los muchachos de Catastro como con los muchachos de Ecología, y también están los muchachos de Tierra, ¿no? Así que escuchamos a Mariel Timmario, esta hermosa santafesina que nos canta esto. Que yo cuando te fuiste robé, tengo guardado el sabor de tu boquita de miel. En esa copa que hoy como tesoro guardé, calma la sed mi corazón y los deseos de verte otra vez. Calma la sed mi corazón y los deseos de verte otra me hago ilusiones con una copa robada y sin llamadas ni direcciones, pero tu boca en la copa me vuelve loca de amor el alma. En esa copa robada que fuera arena candente, quemo las ganas de verte y de tenerte solo para mí. En esa copa que yo cuando te fuiste robé, tengo guardado el sabor de tu boquita de miel. En esa copa que hoy y los deseos de verte otra vez, calma la sed en mi corazón y los deseos de verte otra vez. Bien, volvemos después de esta interpretación preciosa de Mariel Timmario, La Copa Robada, esta santafesina de 23 años que nos deleita con esa voz tan linda, ¿no? Para mensajes, también tenemos abierta nuestra línea de comunicación, el 15-462-9473. Y también acordate que podés llamar al teléfono de la radio, al 446-9020, y estaríamos integrándote a esta mesa de discusión y de trabajo, ¿no? Bien, vamos a ver cómo continuamos con esto, Marcelo y Sergio, cuáles son las acciones que tienen planificadas para seguir y cuáles serían las próximas cuestiones que se van a empezar a tratar Yo creo que la situación de ustedes estaría importante que pudiéramos volver a tratarla en más extenso en un próximo programa, así que lo estamos invitando para el sábado que viene y dedicarle todo el programa a estos dos temas que son centrales, ¿no? Así que, Marcelo, tus palabras para ver cómo seguimos con esto y hacia dónde vamos. Bueno, ya voy a aprovechar la audiencia para informar que el día lunes vamos a estar en una asamblea permanente, por lo que se ha decidido el viernes, para ver si vamos a tener una novedad, y ya, por lo que se estuvo sondeando nuevamente entre el humor de los compañeros, vamos a seguir de paro el día martes, miércoles y jueves de esta semana que viene. Tengo entendido que el espíritu está fuerte, que los compañeros están convencidos de la lucha, ¿no? Sí, los compañeros en realidad en todo momento nunca bajaron los brazos, tuvimos un periodo de conciliación obligatoria, que en ese periodo nosotros seguimos haciendo asambleas cortas, informativas, y la bronca y la calentura del sector se nota, y por lo tanto, hemos sumado un compañero más que antes no teníamos en... De esos cuatro que habían quedado pendientes. Sumamos uno más. Sí que ya cada vez prácticamente vamos por el total de los trabajadores de la Dirección General de Catastro que se están sumando. Y ven que nuestro pedido es únicamente salarial, o sea, no tenemos nada contra ningún directivo, ni un ministro. A pesar de que ediliciamente y en condiciones de trabajo se les tiene muchos problemas. Sí, también, ¿no? Sí, en nuestro edificio. Uno recorre ahí la zona donde usted trabaja. Sí, en nuestro edificio hay revoques que se están cayendo, un edificio que tiene más de 30 años sin mantenimiento prácticamente. También Catastro, así como escuchaba lo de Sergio, nosotros si bien es una oficina técnica y tenemos ciertas comodidades a lo mejor que otras personas no tienen, pero sí, las condiciones de trabajo son lamentables, muchas veces tuvimos baños tapados, gente contribuyente que viene, el olor nauseabundo. También ha sido desguazado también Catastro en muchas partes, los agrimensores no tienen... Hoy si un particular pide una mensura que vaya a ver un agrimensor de Catastro, no existe teodolito, no existe nada. Antes Catastro era el que se encargaba de hacer todas las mensuras de la provincia. Se hacían los mapas topográficos y todo, hoy no tenemos nada, hoy por hoy... Falta de política, ¿no? Así que bueno... comunico a la audiencia que... El lunes asamblea general. Sí, y martes, miércoles y jueves yo creería que ya estamos de vuelta a la misma medida por lo que ya estuvimos sondeando. Bueno, vamos a estar acompañándolo seguramente de la central, ¿no? Muchas gracias. Sergio. Sí, yo quería comentarle algo que justamente acá con Marcelo y otros delegados que estamos nucleados bajo ATE y CTA, estamos trabajando justamente en este momento en una medida más contundente, ya que evidentemente... las autoridades no prestan atención a lo que estamos solicitando. Creo que es un grito de auxilio que le estamos dando a los trabajadores de la provincia de Misiones y hacen caso omiso por el momento. Es grave la situación, así que le volvemos a pedir a los ministros encargados que, yo siempre uso la misma frase, ¿no? Se bajen del caballo, pongan pie en tierra, vengan con los compañeros y conversemos, que esto seguramente se va a arreglar, ¿no? Sergio, Marcelo, yo los invito a que se queden porque vamos a convertirlo a Chito de conductor en entrevistado, ¿no? Candidato al IPS como director titular por la rama activa, con antecedentes más que suficientes, Juan Pasamán, acompañado por el maestro rural de Oberá, de Panambí exactamente, el compañero Leandro Sánchez. Y por otro lado, la lista de los compañeros pasivos, que no son nada pasivos, que llevan al compañero González, también docente de Oberá, y a nuestro benemérito Alfredo Aguirre, jubilado también de acá de Vialidad Nacional, al directorio del IPS, ¿no? Así que, Juancito, contanos un poco cómo estamos con la campaña, cómo estamos... desarrollando a nivel provincial. Bueno, en realidad recién hablábamos con los compañeros de San Pedro y ayer con la gente de San Vicente. En esta breve campaña tuvimos posibilidad de recorrer muchos municipios de la provincia, verificando una cuestión que es preocupante, que en realidad el IPS en el interior prácticamente no existe, ¿no? Los compañeros dicen, con obra social o sin obra social nos da exactamente lo mismo. En San Antonio la gente nos dijo, bueno, a nosotros nos sale más barato irnos al Brasil y resolver nuestro problema en Brasil que resolverlo en nuestra provincia. Porque además, si tenemos que ir hasta Posada para resolver nuestro problema de salud, nos sale un fangote de guita y acá nos sale, hacemos números y nos sale más barato, más barato. A Brasil, ¿no? Ahora esos compañeros de San Antonio, de Andresito, de San Pedro, digamos, de gran parte del interior, aportan igual que los afiliados del IPS de Posada un 24% para el sistema previsional, ¿no? El 19% para la jubilación y el 5% para la obra social. En el caso de la policía, ustedes, ¿no? Claro, en el caso de la policía el aporte es mayor todavía, ahí se aporta el 24% para la jubilación y el 5% para la obra social. Estas cifras son exorbitantes, ¿no? Porque digo, en el orden nacional, los sectores que tienen garantizado el 82% móvil, por ejemplo, tomemos como ejemplo, los investigadores del CONICE, esos aportan solamente el 14%. Ahora, hace poco tiempo, hablábamos con los docentes universitarios, y los docentes universitarios ahora que le garantizaron el 82% móvil, le subieron el aporte del 11 al 13%. Y los sectores que, como nosotros, nos jubilamos entre el 75 y el 82%, en ese caso aporta solamente el 11%, ¿no? Es decir, que acá nosotros aportando el 19%, estamos aportando mucho más de lo que aporta el resto del país. Que tenemos que hacer la aclaración, Juan, que ese 19% es desde hace unos poquitos años a esta parte, porque veníamos aportando el 21%, ¿no? En el caso de los docentes, sí. En el caso de los docentes, sí, llegaron hasta el 21%. Pero bueno, hace unos años nosotros también aportábamos el 11%. Es decir que con ese porcentaje tan alto de aporte, nosotros deberíamos tener garantizado cuando nos jubilamos el 82%. No podemos hablar con ese nivel de aporte de una caja deficitaria, ¿no? No, no, no. Evidentemente acá en la caja sobran recursos, es superavitaria. Ahora, tenemos una dificultad, que es que el afiliado del IPS, en realidad ese 24% ya no lo considera más como parte de su sueldo. Y no pensamos. No lo siente. No, no, claro, como es un descuento en forma automática, descuento por planilla, entonces ya no consideramos. Si nosotros tuviéramos todos los meses que ir al banco a pagar ese 24%, entonces vos todos los meses te preguntarías si tiene sentido pagar una obra social que no te sirve. ¿No? La gente del interior diría, ¿para qué pago 300, 400, 500, 1000 pesos por mes para algo que no me sirve? Entonces ahí diría la gente, o me cambio a otra obra social o vamos a hacer algo para que nuestra obra social funcione. Ahora, ¿no? De todos modos la gente tiene un alto sentido de pertenencia al instituto, ¿no? Sí, bueno, por historia, digamos. Por historia, ¿no? Sí, ¿no? Digamos. Pero digo, esto funciona muy mal. Nos encontramos recorriendo escuelas que hay docentes que tienen 38, 40 años de servicio, pudiendo jubilarse con 30 años de servicio. Ahora, no se jubila la gente porque al mes siguiente cobra la mitad de su sueldo, ¿no? Exactamente. Y la jubilación en realidad está pensada como una continuidad del estado que uno tiene en la actividad. Ahora, sí. Si vos de un día para otro cobras la mitad de tu sueldo, tus condiciones de vida también se reducen a la mitad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos un plantel envejecido en los sectores de trabajo, ¿no? La gente que está abajo y que debería ascender a puesto de conducción no puede ascender, y además obturamos la posibilidad que gente que debería ingresar al Estado no puede ingresar. Todos esos perjuicios tiene esta situación. Claro, ¿no? Te hago una pregunta, Chito. Los valores que vos estabas preguntando, diciendo, ¿no? Eso nos descuentan mes a mes y en plata. ¿Cuánto queda eso? O sea, porque me sacan a mí, pero ¿cuántos trabajadores somos? Es un cuarto de tu sueldo, ¿no? Sí, para tratar de entender algo. No, bueno. ¿Cuánto hay que llegar que me descuenten para que funcione el IPS? Bueno, es interesante la pregunta. En realidad, nosotros somos 66.000 afiliados aportantes activos en la provincia. 66.000 entre docentes, policías, empleados municipales, de la administración central, de salud. Bueno, todos somos 66.000. Hay 14.000 jubilados. Teóricamente, para que el sistema previsional funcione, la relación debería ser de 3 a 1. 14 por 3 es 42. Nosotros somos 66.000. Estamos más de 4 a 1. Es decir, que tenemos mucho más aportantes de lo que se necesita para que la caja funcione. Es decir, que esto debería funcionar de a 10. Entonces, la gente se pregunta, ¿y por qué no funciona el IPS si tenemos tantos recursos, ¿no? El sistema debería funcionar. ¿Se utilizan en el IPS los recursos del IPS o se va para otro lado? Para poder controlar esto, en realidad, tenemos que saber cómo está constituida la caja del IPS. Y acá es donde aparece la primera dificultad. En el orden nacional, la caja de la obra social, que es PAMI, es una. la caja de la jubilación, que es ANSES, es otra, y la caja del gobierno, que es la presidenta Cristina, es otra, ¿no? Son tres cajas. No se mezcla. Entonces vos podés controlar la caja, si sobra, si falta, y empezar a hacer los ajustes correspondientes. Sí, porque te digo la verdad, vos cuando nombrás San Pedro, yo particularmente hace 11 años vivo en San Pedro. Y las veces que tuve que pasar al IPS... Huérfano total, ¿no? No. Trabajar con el IPS hoy en día, no sé. Prácticamente que plus, que esto, aquello. No cuestiona la condición o la postura médica, porque creo que también el profesional tiene que sobrevivir. Pero me parece que con 24% me están sacando. Vos me decís, 66.000 personas. Creería yo que cuando te vas, simplemente para que te vea algo, que todavía no pasa a ser una enfermedad. Ahora, más allá de algunas pequeñas diferencias por cantidad nada más, ¿no es cierto? Marcelo, creo que vos tenés la misma apreciación que Sergio, ¿no? Es decir, yo lo veo en mis propias compañeras acá en la escuela, porque yo soy maestro y trabajo en la escuela, me dicen las mismas cosas que me está diciendo Sergio acá, ¿no? Sí. De hecho, perdóname, cuando uno lleva a un hijo a un sanatorio, tenés que esperar, esperar una hora y media, empiezan a atender a otra gente que tiene otra mejor obra social que vos, y a todos nos descuentan el 24%, así que, tenemos todo el mismo derecho que nos atiendan, y más cuando hay una emergencia, cuando un chico se rompe un brazo, que lo tienen horas y horas, una criatura con dolor, yo lo he visto cuando tuve que llevar a mi hijo a un sanatorio, hora y media, el chico estar adolorido en una camilla sin que lo atiendan, y esperando porque hay gente que tiene una mejor obra social, que contribuye mejor a su sanatorio, y bueno, le dan preferencia a ellos. Yo no sé si contribuyen mejor, Yo creo que la obra social nuestra contribuye muy bien, ¿no es cierto? Y lo que se hace es un manipuleo. De la cuestión, ¿no? Sí, por eso una de las cosas que planteamos nosotros dentro de las propuestas es separar las cajas. La única forma que haya luz ahí es separar la caja, porque si no, nosotros estamos aportando una alcancía que si tiene grietas, al final vos no sabés si te vas a jubilar o no, estás con el Jesús en la boca, digamos, no sabés si te vas a jubilar, y además, lo que sí sabés, y fundamentalmente sabe la gente del interior, es cuando necesita, porque digo, el trabajador, el ser humano en su vida normal es un hombre sano, una mujer sana, nosotros somos sanos naturalmente, sí. Excepcionalmente aparece la enfermedad, ¿viste? ¿No? Entonces, y cuando necesitas excepcionalmente de tu obra social, entonces no tenés obra social. Vas a atenderte al médico de cabecera, que es un castigo, y fundamentalmente en el interior, todos los médicos de cabecera cobran plus, ¿no? Ahora, el IPS que te dice, ahí tenés un 0800, denuncia a tu médico, te dice el IPS, ¿no? La mayoría de los afiliados del IPS no denuncia a su médico, ¿viste? ¿No? Pero es una locura esto, el eslabón más fino de la cadena que tenga que hacer control, ¿viste? Correcto. No, esto es igual que en el caso de los impuestos, que la AFIP diga, vamos a cobrar impuestos a los que el contribuyente denuncie, ¿viste? No, la AFIP viene con todo el aparato y el poder del Estado. No se salva nadie. Y no, para hacer control, porque tiene fuerza para hacer control, ¿viste? El afiliado, vos vas con tu hijo enfermo, con fiebre, y el médico te dice, pagame 20, 30 pesos de plus, y el afiliado, ¿qué hace? Saca de su bolsillo o pide prestado si no tiene, y paga. ¿Viste? En ese momento no piensa, no voy a denunciarle, vos querés resolver el problema de la fiebre de tu hijo. ¿Viste? Esto también es una cuestión cultural, Juan, ¿no? Porque, y hasta filosófica, si se quiere, porque fíjate vos que se toma al tema de la salud, porque estamos hablando, fíjate, otra vez nos estamos centrando solamente sobre la obra social, ¿no? Cuando el tema de la caja jubilatoria es tan central como la otra, ¿no? Sí. Nosotros, o está instalado el concepto o la idea de que esto es un negocio para los sanatorios lucrar con la salud de la gente, ¿no? Cuando los conceptos filosóficos en otras partes del mundo, que también se aporta para una obra social, es distinto, ¿no? Por ejemplo, en los países orientales vos aportás y estás pagando para que el médico te mantenga en salud. Y cuando vos te enfermas es porque el tipo hizo mal su laburo, entonces te tienen que atender absolutamente sin ningún costo, ¿no? Es decir, vos estás pagando para que te cuiden la salud, no para que te curen cuando te enfermas, ¿no? Sí, bueno, el sistema británico también es parecido en ese sentido. En realidad al médico le asignan una población, por decir, 8 manzanas, 10 manzanas, y le pagan un sueldo, y el médico cobra la totalidad del sueldo cuando están todos sanos, y ahora cuando se enferma, y por causas que son prevenibles fundamentalmente, ahí le descuentan el sueldo, ¿viste? Entonces el médico pone todas las pilas y dice, bueno, muchachos, hay que vacunarse contra cosas, hay que comer bien, ¿viste? Un montón de pautas que tienen culturales que tienen que ver con el tema de la salud. Bueno, acá evidentemente entramos en la lógica de mercado, por eso acá el IPS, que hasta el año 2000 tenía la libre elección del profesional, cuando entra en la lógica de mercado, acá, viste, somos revolucionarios de discurso, pero en la práctica está instalada la política neoliberal, entonces inventan el tema este de la cápita, ¿no? El IPS, a partir de ahí el afiliado, un desastre, ¿no? El médico de cabecera, vos te vas al sanatorio y decís, quiero hacer una ecografía, no hay cupo, quiero internarme, no hay cama, un montón de falencias que se viven en el interior, pero también se vive acá en la ciudad de Posada. Y bueno, en realidad ahora la presidenta en plena campaña salió a decir, ahora va a haber libre elección, terminaron el tema de las redes, nos dimos cuenta que esa política no funcionaba. Pero eso es un error grave, ¿viste? No, jugar con la salud de 66.000 afiliados y vos que después de 4 años digas no funcionó esta política, es un error grave, gravísimo. No, aparte, no sé... vos te vas a un sanatorio y resulta que el profesional que te tiene que atender te agarra y te dice, ah, no, ese tratamiento lo tenés que hacer en tal edificio, pero la cama lo vas a tener en tal edificio. O sea, prácticamente, no sé, nosotros en San Pedro tuvimos un caso de un compañero que agarró y tuvo un golpe en la cabeza y le dijeron, ah, sí, no hay problema. A ver, sí, tenés un turno dentro de 6 meses. Para eso ya el coágulo... Sí, tenía realmente un riesgo, creo que hoy no estaba más con nosotros. Ya. Hay un... Te interrumpo, Sergio, hay un mensaje que acaba de llegar. Dice, buenísimo el programa, en San Antonio, los de IPS pasan a Brasil para dentista y especialista. Los médicos brasileros se promocionan pegando carteles en nuestro hospital. ¿No? Esa es la situación. Sí, sí, bueno, lamentable. Digo, una cosa que discutimos en muchos lugares, en muchas asambleas, es si esta situación se puede revertir, puede cambiar, puede mejorar el IPS, porque la gente también está muy pichada, descreída, resignada, ¿no? Y nosotros pensamos que sí se puede, ¿no? Porque entonces queremos darle sentido a la elección del día miércoles, ¿no? Una de las cosas que planteamos con mucha fuerza y claridad es que el IPS va a cambiar si el afiliado del IPS hace que cambie, o si no, el IPS va a seguir con las mismas falencias. Entonces, el día miércoles, que se vota en distintas escuelas de toda la provincia, ese día la gente puede quedarse en su lugar de trabajo y esa va a ser la garantía que el IPS siga funcionando mal. Y después, bueno, en todos los programas, todos los sábados, acabamos de escuchar la denuncia de lo mal que funciona el IPS. Sí, pero el libro de quejas se cierra el miércoles que viene, ¿no? O la otra posibilidad es que la gente participe activamente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros decimos que en realidad hay 3 listas, pero una lista plantea la reelección, ¿no? La reelección del gobierno en la representación de los trabajadores activos y pasivos. Y la otra lista que planteamos, la incorporación de un trabajador, un representante de los afiliados en el directorio. Fíjate, hay un dato interesante, el 99% de los afiliados del IPS no sabe quién es su director en el directorio del IPS. Sí. Es un tema para pensarlo. Tampoco saben cuánto es el presupuesto del IPS. Tampoco saben cuánto es el presupuesto. Entonces, nosotros decimos... ¿Podrías comentarle un poquito? Hay 2 cosas, ¿no? A mí me interesaría saber, hoy cuando hablabas de esa relación con el tema de la jubilación, prácticamente por los datos que estás dando, yo recién tengo 6 años en el Estado. O sea, no tengo mi formación laboral como empleado público, pero dentro de lo que es Guadaparque tenemos varios compañeros que están en condiciones y a veces te preguntan eso. Ya están para irse, ya. Sí. Ya están para irse, y otra que quedó pendiente, hoy vos decías que las cajas están todas juntas. ¿Cómo se puede revertir eso y qué implica las cajas juntas? ¿A qué hace referencia, digamos? Porque yo como afiliado realmente tampoco conozco quién es el director, reconozco. Participé en las elecciones anteriores, pero fue ese voto en masa que vino alguien y dice, che, votale a este porque tenemos que cambiar tal cosa, y bueno, por ahí uno un poco engañado en su momento o ignorancia de uno, ¿no? No se acerca, no empieza a comprender bien. Pues... Sí, ¿por dónde íbamos? Esto es normal, del cual, ¿eh? Podríamos empezar por la parte de la caja, digo, porque esa es la parte, bueno, que no va a comprender, claro, cómo que está todo nuestro dinero en un lugar. Esto es una cuestión fundamental, ¿no? Digo, toquemos la caja de la jubilación. Nosotros tenemos que saber cuánto entra a esa caja y cuánto sale en concepto de jubilación. Porque tenemos que saber si el régimen es superavitario o es deficitario. digo, la administración central, ahí somos muchos trabajadores y relativamente pocos jubilados, entonces esa caja es superavitaria, ahí sobra plata, se está acumulando. Pero digo, hay regímenes donde hay pocos trabajadores y muchos jubilados, como por ejemplo en el caso del poder legislativo, porque ahí son solamente 40 los diputados en actividad y son muchos los diputados jubilados, ¿no? Entonces esa caja es deficitaria, ¿no? Entonces también hay que hacer la evaluación si en esas cajas deficitarias es necesario incrementar el porcentaje de aporte, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la policía, que como se retiran con una edad menor que el resto, hacen un aporte mayor, como se retira una, ¿no? Pero para saber ese grado de superávit o de déficit, la caja tiene que estar separada, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto al tema de la obra social, también, ¿no? Lo que pasa acá es que la gente del interior dice el 80% del presupuesto del IPS se ocupa en posadas. Y entonces no se reparte la plata en todo el IPS. Ahora todos aportamos el 24% en toda la provincia y deberíamos tener los mismos servicios, ¿no? Así que, claro, entonces, un tema central para que haya transparencia y para que empecemos a planificar nuestro sistema previsional en función del futuro, tiene que ver con separar las cajas. Esta es una propuesta clave, ¿no? ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta es justamente quién era el director en este momento. Bueno, el famoso director que nadie lo conoce, tampoco nadie lo conoce porque el representante nuestro se quedó encerrado en la oficina, ¿no? Él habla en representación nuestra, pero no habla con nosotros. Entonces, ¿cómo hace? ¿Hace telepatía? ¿Cómo sabe lo que piensan los guardaparques o los compañeros de ecología si no habla con los compañeros de ecología y los guardaparques, ¿no? Nosotros en ese sentido planteamos, bien decía este compañero Leandro Sánchez, un director con un perfil distinto, ¿no? El director tiene que estar recorriendo todos los municipios en forma permanente, porque digo, con un presupuesto tan grande como el que tiene el IPS, este año tiene un presupuesto de 896 millones de pesos. Es un presupuesto considerable. Para comparar, el municipio del Dorado tiene un presupuesto de 75 millones de pesos. Iguazú, 30 y pico de millones. Iguazú, 34 millones. Monte Carlo, 23 millones, ¿no? Así que con 896 millones de pesos... ¿Esa plata vos decís que se gasta? Nosotros tenemos dudas. Además, si la caja está separada, tenemos más dudas. Uh-huh. Y además, por lo que nos dice la gente del interior, ahí en el interior no hay duda, ahí hay certeza de que no se gasta en el IPS. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pero también para conocer todo esto nosotros necesitamos un director que esté ahí, digo, va a estar en minoría, esto somos conscientes, pero que esté ahí y que empiece a ver de qué manera se utilizan los recursos del IPS, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es... La gestión de control es importante, Juan, ¿no? Es que se democratice ese uh-huh. directorio, porque si los cuatro integrantes son puestos por el gobierno, entonces ahí no hay ninguna voz que diga algo distinto. Ahí viene la orden de arriba y todos hacen el mismo planteo, votan lo mismo, firman los balances que nadie conoce. Bueno, para nosotros lo que planteamos es empecemos a democratizar y ojalá la voluntad... Nosotros vamos a estar ahí si el afiliado quiere que esté. ¿No? Tanto en activo como en pasivo. Por eso el futuro del IPS depende del afiliado, ¿no? Así que en eso nosotros estamos convocando y bueno, además hemos querido debatir con los otros candidatos, pero bueno, no hubo voluntad en la otra parte para poder discutir algunas de estos temas, ¿eh? Bueno, es algo común, digamos, el debate no es algo planteado en este gobierno, digamos, eso lo tenemos todo por sabido. Sí, así que bueno, nosotros en realidad estamos muy conformes. Hemos hecho reuniones, ya estamos al filo del programa, ¿no? Hemos hecho reuniones en las cárceles, ¿no? Con los penitenciarios, que sufren la mía, ¿no? Y también hemos hecho reuniones en las comisarías, bueno, en las escuelas, en los hospitales. Hablando del penitenciario, acaba de comunicarse un compañero penitenciario justamente, mencionando lo que vos decías, Juan, ¿no? Que ellos tienen un aporte diferenciado, mayor al que tenemos nosotros, ¿sí? Suma el 29%, sí, o sea, es un tercio de su salario. El 24% para la jubilación y el 5%. Las charlas en las cárceles, digo, para mí fue una experiencia nueva. Me parece que le erraste el lugar para buscar los culpables, ¿eh? No. Bueno, ahí deberían estar encerrados algunos que andan por ahí afuera. Pero, pero fue muy buena la charla con los penitenciarios, ¿no? Ellos además vienen de un proceso que para la provincia de Misiones creo que es un hito. La pelea de la policía este año... Señor. Porque no fue solamente una pelea salarial, también fue una pelea de conciencia. Una pelea cultural contra su propia cultura. Claro, ¿no? Los policías y los penitenciarios aprendieron, los que quisieron aprender, que se puede ganar, que se puede tener aumento más allá del que ofrece el gobierno, ¿no? Aprendieron esto. Y además a ellos les perdonaron a los que pelearon, le dieron préstamo a través del IPLI, bueno, y el aumento que fue mayor que en ningún otro sector. Los policías aprendieron. Ahora nosotros aspiramos a que el afiliado del IPS también haga esa experiencia y aprenda. Por eso es fundamental ir a votar. Es más, yo digo, más allá de la lista que voten, es fundamental que el afiliado vaya, haga un esfuerzo, porque la... el gobierno, para que la gente no participe tanto, puso las mesas solamente en las escuelas, ¿no? Porque antes la policía votaba en la policía, la gente del hospital votaba en el hospital, era mucho más práctico. Los judiciales votaban en los juzgados, era mucho más, estaba mucho más a mano la mesa. Ahora, con un criterio restrictivo, y porque además el poder tiene capacidad de movilización, cosa que nosotros tenemos muy poca, ¿no? Pusieron las mesas solamente en las escuelas. Hace 2 años a nosotros nos fue muy bien. En esa oportunidad la policía nos votó en contra mayoritariamente, pero hoy hemos recorrido comisarías y cárceles y la situación en la policía ha cambiado, ¿no? Entonces, que el IPS cambie depende del afiliado. Nosotros le pedimos, por favor, que vaya a votar. Si alguno, además, nos quiera votar nosotros, después de haber escuchado las propuestas nuestras, que en realidad mucha gente nos ha acompañado y nos ha alentado y nos ha dicho, sí, vamos a votar, mejor. Y ojalá que el día 31 tengamos... El día 31 tengamos ya electos directores por la rama activa y por la rama pasiva. Nosotros en representación de los trabajadores. En representación de los trabajadores. Nosotros, bueno, en la rama activa somos la lista número 5. En ese estilo, sí. Y la rama pasiva, encabezado por el compañero Alberto González y el compañero Alfredo Aguirre, la lista número 2. Entonces, el miércoles que viene, compañero trabajador de todos los sectores, concurrí a votar lista 5 activos, lista 2 pasivos. Y estaríamos poniendo 2 compañeros que hagan el contralor de lo que nosotros aportamos mes a mes en ese instituto, que realmente podría ser un instituto modelo para todos los trabajadores. Como lo fue en alguna época, era la mejor obra social de toda la provincia, de toda la Argentina. Bien, le damos gracias a Marcelo, gracias a Day y a Sergio Ilchuk, que... Así es. Dijimos bien tu apellido, Sergio. Sí, gracias. Y a Juan Pasamán, el abrazo grandote, y seguramente vamos a seguir trabajando para que podamos poner esos compañeros en el Instituto de Previsión Social. Y nos estaríamos encontrando el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en la frecuencia de 99.5 FM Estilo con la hora del 14 bis.